Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y, en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Muy buenas noches, amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura. Gracias por seguir en sintonía de la primera radio pública cultural del Ecuador. Este programa se llama Aleación Maestra. Aquí apoyamos y difundimos del rock y metal ecuatoriano. Les saluda su servidor de siempre, Daniel Castellanos, en la dirección general de este programa. Agradezco el trabajo del señor Adrián Torres en la parte técnica. Y en este momento saludamos con mi socio, el señor Chalo Pilco. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gente, bienvenido al programa número 151, este lunes 24 de julio del 2017, a través de www.radiocce.com. Estamos todos los lunes a partir de las 9 de la noche. Descárgate la aplicación si quieres escuchar toda la programación de la radio. Escúchanos en, descárgala en Radio CCE HD, en el Play Store, búscala. Radio CCEHD es gratuita, o en el clásico 940 AM. Asimismo, te invitamos a darle like al fanpage Aleación Maestra Radio. Acompáñanos con ese like para poder proseguir con esta política de apoyo y difusión del rock y metal ecuatoriano. Cualquier propuesta audiovisual, hazla llegar al email aleacionmaestra666@gmail.com, y también tenemos nuestro canal en Twitter @aleacionm. Son todos los medios electrónicos para que nos puedas seguir en este programa. Tenemos el teléfono en vivo también. Llámanos, porque hoy tenemos sorteo de entradas. Sí, señor. ¿Irás con eso? 2220. Al 2220-966. 2220-966. 2220-966. Sorteo de entradas para un tributo este día viernes. Sí. Después ya Le damos más información. Así que al que llame, pilas de ahí. Pilas de ahí. ¿Con qué comenzamos esta edición? Sí, tenemos alta información. Estamos con el programa corto. Programa súper variado, así que vámonos. Démosle pedal. Bueno, comenzamos con música de Nemesis, grupo formado en este año. Saludo a Charlie Barriga por enviarnos esta propuesta de Death Group Metal con tintes progresivos. A la banda la complementan el pana Matthew Cavalera. Saludos. Y Luigi Bolaños. Suena Neo Nemesis, Dio Influencia. Ajá. Suena en la versión modesta, ya volvemos. Esto es Aleación Maestra. We'll be right back. escuchando Aleación Maestra. Quito Fest, 15 años haciendo historia. 5 y 6 de agosto, Parque Ichimbía. Entradas a la venta en Ticket Show. Preventa $30 por día. 20 bandas en escena. Quito Fest, 15 años, sé parte de la historia. Quito Fest 2017, ven y sé parte de la historia. En la 15ª edición, este sábado 5 y domingo 6 de agosto en el Parque Ichimbía. 20 bandas en escena, entradas a la venta en el Ticket Show a nivel nacional. Ven y sé parte de la historia del Quito Fest en su 15ª edición. Aquí les vamos a dar los horarios. El CCI está en el CCI acá en Quito, y en el Bosque y en el Centro Comercial El Recreo. Ajá. El horario para el día... ¿Para el día sábado 5? Comienzo yo, ¿no? Porque por lo general es el sábado primero y después el domingo. Sí. Ya. Vamos con el horario para el día sábado 5 de agosto. Comienza a las 11 de la mañana en punto Tony Camo. Luego le sigue Jabalina, Lola Boom, Le Petit Bastards, Papaya Dada, Jimena Sariñana, Swing Original Monks, Los Cafres, Sudacaya, y cierra a las 20:30 esta bandota mexicana Café Tacuba. ¿Qué tendremos el día domingo? El domingo 6 de agosto, a la misma hora, a las 11 de la mañana, va a abrir la banda que abrió a Megadeth la última vez que vino acá, que se llama Dead Wazer. Una bestia. A las 11:50 toca, para mí, la mejor banda, Mini Pony. Oh, yeah. De ahí toca a las 12:40 Epidemia, que es una evidencia en lo que es metal. Yo les vi cuando abrieron a Suffocation en el 2002. Ah, bacán. A la 1:30 toca Cataclysm, los canadienses. Bandotota. Sí, es Bandotota. 12:40 Narcosis, 13:50 Abaddon, 17:00 Barón Rojo. A las 6:10 los muchachos estos de Trébol, ellos son muchachos. Sí, sí. Y a las 7:20 de la noche y 19:20 Suicide Silence. Y a las, cierra a las 8:40 de la noche, Sepultura. Duracil. Ajá. Y eso, tenemos más también. La próxima semana tendremos un especial, un programa netamente dedicado al Quito Fest, en especial a las bandas extranjeras que se presentan en el Día del Rock. Pero, por el momento, en este lunes 24 de julio de 2017, vamos a con la entrevista pactada para el día de hoy con los señores de Hidekel, esta gran banda de power metal, ¿no es cierto? Hola amigos que nos escuchan a través de Aleación Maestra, ¿qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Nosotros, soy Olmes de Hidekel y es, bueno, un poco de metal, power metal, pero con tintes progresivos también. Ajá. Y también tenemos a Gabriel Caicedo, compañero de aquí de la Radio Casa de la Cultura. Saludos, Gabo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Daniel, por este espacio, y por supuesto, la banda está llena de full sorpresas para esta noche. Vamos a darte una primicia, Daniel. Sí, estamos ansiosos de escuchar el nuevo material musical de Hidekel. Pero ustedes están aquí con un motivo, que es promocionar el concierto que tienen este 4 de agosto con Tierra Santa. Así que, por favor, los micrófonos son suyos. Vamos con la... Así es, tenemos la oportunidad de abrir a la banda legendaria Tierra Santa este próximo 4 de agosto en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también vamos a estar en compañía de ellos en Gualaceo el domingo 6 de agosto. Así que vamos a estar con Tierra Santa viajando. Bacán. Igualmente después del concierto aquí en Quito para Gualaceo. Uh-huh. Bueno, el cartel está cargado, ¿no? Súper recomendado, porque super no solo bacán. Es a Tierra Santa, sino que desde Colombia tenemos también a Akash. Y viene Disarsis, es una banda con la que nosotros estuvimos compartiendo escenario en el tributo a... como en el concierto de José Andrea y Ouroboros en Ibarra. Yeah. Una banda de Colombia buenísima, que ellos vienen con el tributo a Kraken. Sí, así es, de otras legendaria bandas. Legendaria banda colombiana. Y Akash también, que vale la pena resaltar, ¿no? Es una de las bandas más representativas, diría, de nuevo metal colombiano. Uh-huh. Por Ecuador tenemos a Mortum, tenemos también a Astra, aquí tenemos a los señores de Hidekel, tenemos a Black Horse y Sword and Cross, también son amigos acá, grandes bandas de la escena local ecuatoriana. Este concierto se va a realizar a cabo en el Teatro de la Casa, en el Ágora de la Casa de la Cultura, el viernes 4 de agosto, con una preventa de 25, no, una entrada única, ¿cierto? Entrada única de $25. Así que Pero para las personas que puedan adquirir su preventa, sé que se está sorteando una guitarra autografiada de los miembros de Tierra Santa. Ah, ya, bacán, chévere. Y tenemos una sorpresita más, tenemos una entrada, así que a la gente que esté escuchándonos en este momento, llámanos por favor al 2220-966. Llamada al aire y te ganas la entrada sin ninguna pregunta, sin ninguna complicación. Es de una. Nos llamas de una y te haces acreedor a la entrada para el concierto de Tierra Santa. Aquí también van a compartir escenario los muchachos de Hidekel. Así es, así que llamen y ganen la entrada. No se queden fuera del concierto. Está facilito y además recuerde que, bueno, $25 sí, es un precio más super o menos, módico, ¿no? Y para tremendo cartel que tenemos. Ahí se vienen, ajá, full bandas cargadas. Así que vengan, por favor, llamen al 2220-966. Exacto. 2220-966, sí. Amigo Adrián, yo te envié un link de, ¿cómo se llama?, del YouTube para... Busca, por favor, tiene que estar abierto ya, ¿cómo se llama?, el link para escuchar el material discográfico, la nueva canción de la banda Hidekel. Ya, el tema se llama Yo Te Amo. Ajá. Queremos hacer precisamente el lanzamiento de este tema, Yo Te Amo, de Hidekel. Adelante. Listo, suena en Aleación Maestra, estrenando tema de Hidekel, Yo Te Amo. Oh, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Lo que suena es el tema Alas de Fuego de Tierra Santa. Llámanos, tenemos una entrada al 2220-966. Llámanos, ponte pilas. Estamos al aire con una llamada. Hola, buenas noches. Estamos al aire con una... Déjeme hacer la entrada propicia para la... Porque es la primera vez que nos llaman. Es la segunda vez, la primera. Conteste, señor productor. Fue el número equivocado. A ver, Alex, maestra, ¿con quién estamos al aire? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué más, ve? ¿Con quién, ve? Con el loco, ve. Ah, ¿qué más, de loco? ¿Cómo estás? ¿Estás al aire, verdad? No dirás ningún improperio. ¿Ah? No dirás ningún improperio, digo. ¿Qué más, hermano? Tú estás escuchándote, brother. Bacán, enviándote full buenas energías para todas las personas que están allá. ¿Estás en Guayaquil o en Quito? Cordiales. En Quito, hermano. Allá, bacán, bacán. Chévere. Entonces, sí. Saludos, brother. Y ya, pues, la promesa es la... ¿Cómo se llama? El pacto es aquí verdadero. Llamada, entrada al aire, ¿sí o qué? Entonces... yo tengo aquí tus contactos, ¿no? No fue pactada la llamada, por cierto, por si acaso. No me dicen que van a llamar. El man llamó solito, así que chévere, loco, muchas gracias por escuchar el programa. Qué bacano es contar con tu sintonía cada día jueves o cada día lunes en este caso. Y aquí los panas también te tienen algo que decir. Muchísimas gracias por llamar y gracias por escucharnos la música de Hidekel. Espero que haya sido de tu agrado y por supuesto esa entrada ya es tuya, Tierra Santa. Ajá, listo, señor. Sí, José Luis Rendón, está... Me voy a Tierra Santa, Simón, ya sabes lo que es el... ¡Qué bacán, el viernes, loco! El viernes 4 de agosto te vas a Tierra Santa, ahí para vacilar el concierto chévere. Y ya, entonces, quédate ahí en la línea, voy a conversar contigo más chance, así que seguimos con más música de Tierra Santa. ¿Le puso pausa y le puso stop? Ya, listo. Ya, sigamos con la música, ya vengo. Y aunque la noche te atrape, Seguimos aquí en Aleación Maestra, son las 9:23 de la noche. Tenemos ya un ganador, es el señor José Luis Rendón, alias El Loco, conocido así en el bajo mundo. Qué chévere que se haya podido ganar la entrada. Sí, pan, ahí vamos a hacerlo, va a hacer locuras ahí en el concierto de Tierra Santa. Repita, ¿cuándo es el concierto? Ahí, los muchachos, por favor, informen a la gente. Toda la información, ¿dónde, cuándo y cómo? Bueno, el próximo 4 de agosto en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará Hidekel junto a Tierra Santa y bueno, otras bandas también de interés nacional. Y por supuesto, en Gualaceo el 6 de agosto vamos a estar también con bandas nacionales. No se olviden que viene haciendo tributo a Kraken la banda colombiana Disarsis y por supuesto la banda colombiana Cash, que también forma parte de la cabecera del cartel. Así que todos invitados a este concierto. Chévere. Bueno, te cuento un poquito del tema que acabamos de presentar. Dale, de Hidekel. Dale. Bueno, te contaba tras micrófonos, este es un remake de una canción que la banda tenía en sus inicios y que hemos querido dar el gusto a nuestro público porque nos la pedían bastante en conciertos, pero no la teníamos grabada como parte del primer disco. Okay. Así que para todos aquellos que les gusta el tema Yo Te Amo, ya lo pueden encontrar en YouTube, este remake, esta canción que está buenísimo. Y hablando de los contactos, por favor, ¿dónde les pueden contactar a ustedes? Redes sociales, todo. Claro, nos puede contactar en Hidekel Metal Band en Facebook. Uh-huh. Tenemos también cuenta de YouTube, Hidekel Metal, Twitter de igual forma. A los teléfonos 099-54-900-25 se comunican directamente conmigo. Y pues ahí hacemos cualquier enlace, cualquier entrevista, cualquier invitación. 15 años, divorcio, lo que sea. Mentira, ahí estamos en contacto junto a ustedes, amigos y amigas. Ajá. Una vez más les invitamos al concierto que se va a hacer este viernes 4 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el Ágora de la Casa de la Cultura, aquí a la vuelta de la esquina, 12 de octubre y 6 de diciembre para ser exactos. No, es 12 de octubre y Patria, ¿no? Y Patria, sí. Edificio de los Espejos. No coincide la 12 de octubre y la 6 de diciembre. No coincide, son paralelas. Sí, perdón. Ya, la entrada general cuesta $25 y junto a estas grandes bandas, Tierra Santa, Akash, el tributo a Kraken con Disarsis. Con la banda Disarsis se presentarán estos grupos ecuatorianos Hidekel, aquí dos de sus integrantes presentes: Mortum, Astra, los panes de Sword and Cross y Black Horse. Así que pilas ahí, es un evento garantizado con todas las de la ley para que ustedes puedan disfrutar de un gran espectáculo de heavy metal. Así es, y con la compra de tu preventa, recuerda que participas en una guitarra, en el sorteo de una guitarra autografiada por los miembros de Tierra Santa. Ay, bacán, sí, pilas ahí también. Compra tu entrada y puedes ganarte también una guitarra autografiada por los señores de Tierra Santa. Oigan, para nosotros ha sido un gusto tenerles aquí en esta cortísima entrevista para promocionar el concierto. Ustedes saben que tenemos también otro tipo de compromisos acá. Así es. Nos acortaron el tiempo, güey. Y también que nos cortaron nuevamente. En cada programa tenemos que quejarnos públicamente. Que nos cortaron una hora. Decisión mal habida de. Qué buena, porque es tremendo programa. Pero para nosotros, Daniel, gracias por la acogida. Siempre nos sentimos como en casa en este programa. Muchísimas gracias por el espacio. Bacano. Chévere. Igual, muchas gracias. Les dejamos con un tema más. Sí, ¿no? Por favor, ¿cuál? Vamos a escuchar de Hidekel. En sangre y espíritu. En sangre y espíritu. Nunca lo he coincidido con el adelante. ¿Tiene ahí? Muchas gracias. Sí. Suena. Ah, no. Todavía no suena. Está sonando la cortina. Está poniendo está digitando ahí esta canción, pero viene de nuestro disco 12 puertas que lo lanzamos el pasado septiembre y pues estamos ahorita promocionando también tema. Suena. El tema, ¿cómo se llama? En sangre y espíritu. De Hidekel, volvemos con más en Aleación Maestra. es Aleación Maestra. Nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Quito Fest, 15 años, haciendo historia. 5 y 6 de agosto, Parque Ichimbía. Entradas a la venta en Ticket Show. Preventa $30 por día. 20 bandas en escena. Quito Fest. 15 años, sé parte de la historia. Esto es Aleación Maestra. Hola gente, regresamos de un bloque más aquí en Aleación Maestra. Lo que estamos escuchando es Carlos Santana, la canción Soul Sacrifice. Soul Sacrifice de Carlos Santana, que ayer cumplió 70 años. Según la revista Rolling Stone, tiene el puesto número 15 dentro de los 100 mejores guitarristas del siglo XX. Increíble el trabajo de el señor, del mexicano, el grandioso Carlos Santana. Y ya que estamos con este fondo musical medio sabrosón, vamos a enlazarlo de una con una festividad que mañana se llevará a cabo. Sí, mañana 25 de julio se cumplen 482 años de la fundación de Guayaquil. Hermosa ciudad, repito. Repite, hermosa. Hermosa ciudad. Su gente, sus mujeres, su gastronomía la hacen única. Es el principal puerto marítimo del Ecuador. En cuanto a lo musical, Blaze es un gran referente del metal nacional. Héctor Napolitano y otras agrupaciones de pop forjaron algo de la escena musical que actualmente está en constante crecimiento con bandas como Arpón, Black Sun, La Bicicleta del Diablo. Pero eso no es pop ya. No, pues pero metal. Son metal. Por eso, dije, por eso aquí finalice en cuanto al metal se refiere. Ya. Black Sun, La Bicicleta del Diablo, El Amo de las P, así se llama una banda que es de Guayaquil. En cuanto al metal y en cuanto al rock alternativo, ¿qué tenemos? En el rock alternativo e independiente se pueden destacar bandas como Los Corrientes, Bandota, Cadáver Exquisito, Luis Rueda, Paola Navarrete, y más, otra que banda que falta ahí es Macho Muchacho. Oh, ya, sí. Sí, es otra, una bandaza, igual. Para el mes de octubre les ofrecemos un programa. Sí, solo, íntegro. Solamente con bandas de Guayaquil. Y pero, hoy,

Y bueno, este pasado 22 de julio se llevaron, este sábado pasado, se llevaron a cabo tres conciertos. Uno fue el del Polyfest, que a última hora fue cancelado. Uh-huh. El Extreme Sessions 3, realizado en el lugar, que participaron 11 bandas como Imperio Negro, Devastated, Infecto Devorante, Iblis Desperation, W... Ese es With Blood Before Sunrise. Ya. Las iniciales. Memento Mori y otras más. Y el tercero fue la Náusea Apostólica. Así se llama el concierto. Sí. Conciertazo. Sí. Tomás Elifest. Sí, sí, el Tomás Elifest, básicamente. Con la participación de Vomitorium, Eutano Shahol, que se dio en el Lobo Lounge Bar. De este show, ¿ya mando la canción? Sí, por favor, mandémosle. De este show le invitamos a escuchar la banda que abrió este último concierto, es No Epitaph. Bandota. ¿Qué bandota? Tocará este miércoles, si mal no estoy equivocado, en la Semana del Rock. Ya vamos a darles la información más específica de la Semana del Rock después de esta canción. Sí, y la canción se llama The Embrace of Death. Ahí está, ve. Está llamando por teléfono. Pero póngale el tema musical. Your head. You're not just a regresamos. Regresamos al aire. Ya regresamos. Estamos aquí en Aleación Maestra. Lo que escuchábamos era el tema The Embrams of Death de No Epitaph, esta bandotota que pudimos observarla el día sábado 22 en el Lobo Lounge Bar. Oigan, quiero contarles acerca de que esta semana es la semana grandiosa para los rockeros ecuatorianos en sí. Así que estamos en la Semana del Rock. Estamos en la Semana del Rock 2017, este evento tradicional organizado por la gente de Al Sur del Cielo. Les comento que hoy comenzó este evento, la Semana del Rock, con un concierto del Master Show en el que tocaron Hitler Cuesta, Matías Alviar y en la batería estaba Johnny Gordón. Y pues a continuación mi amigo Charo les va a dar más información acerca de la Semana del Rock, comenzando con por ejemplo con el concierto de las bandas nuevas que se realizará mañana en el Parque de las Diversidades Factory. Así que sí, esto es en el Parque de las Diversidades Factory donde sucedió aquella tragedia. Ahora es un parque que se llama Parque de las Diversidades. Uh-huh. Esto va a ser el martes 26 de julio, empieza a las 2 de la tarde, creo que todos los días empieza a las 2 de la tarde. Sí. Mañana tocan, es el escenario de bandas nuevas. Mañana toca Alessa Jade, Berenice, El Krum, Malanore, Los Catsos, que estuvieron una vez aquí, uh-huh, en el aniversario. Sí, justamente. Ortiga y Sierra Van Steel. O sea, es un concierto mucho más alternativo. Déjame ver. Mañana es bandas nuevas, sí, alternativo. Sí. Entre rock y bandas de un poco más hard rock y alternativo. Para el día miércoles 28 de julio, igual desde las 14 horas en el Parque de las Diversidades Factory, ya subimos un poco los decibeles, tenemos a Abnegation, tenemos a No Epitaph, que acabamos de escuchar, a Infecto Devorante, que lo vimos el día sábado. Sí, están con nuevo material. Ajá, estrenan disco, vamos a tenerlos acá en una entrevista en el futuro. A la banda Mentor, a la banda Preludium di Amnesia, Mournful Forest, Neonemesis, con el cual abrimos este programa, Hellbreeder y Oblivion Sights. Tenemos esto para el día miércoles 26. Y para el jueves 27 tenemos... El jueves 27... Más bandas nuevas. Sí, es bandas nuevas igual, en el mismo lugar, Parque de las Diversidades, igual desde las 2 de la tarde. Abre Criminal Mind, Ciudad Infierno, Explosive, Huesos Rotos, McLean. Esto es medio como... Indie, si mal no me equivoco, McLean. ¿Mm? Metalborn, Sacrificium Taageri, que también sí he compartido escenario con los muchachos. Show uh-huh. Me the Truth y Sierra Mojo. Uh-huh. Continuamos con la Semana del Rock. Igual les aviso a la gente que voy a publicar todos estos eventos cada día para que se vayan interesando. Igual sí, también en el... En el canal de Twitter, arroba sí. Aleación M. Ajá. Nos pueden seguir, también va a estar publicado esto. Vamos con el concierto de las bandas en proyección. Igual, esto se llevará a cabo el viernes 28 de julio a partir de las 2 de la tarde. Tocarán bandas de Monai, de Black Metal, a Nemesis. Ya pusimos en una anterior ocasión esta banda. Igual también tenemos que tenerla por aquí para una entrevista. Cuatro Elementos, Oponente Interno, saludos para el brother Javier Macanchi y para todo su combo. A la banda Fractura, también saludos para, estuvieron por acá también en el 2016. La banda Ritualins, Ódica también, Inayu, Demerton, Tempestad e Iván Ulloa. Esas son las bandas que van a tocar en el escenario de proyección. El concierto de cierre, el primer concierto de cierre sí, será el sábado. Es el día sábado 29 de julio. El concierto de cierre va a estar, bueno, desde las 11 de la mañana, este sábado y domingo, desde las 11 de la mañana, te repito. Igual en el Parque de las Diversidades va a estar Metamorfosis. Voy a empezar desde las que empiezan, ¿no? Va sí, a dale. Ser La Chart, Licaón, Veda, Niroda, que también estuvo recién lanzando disco, Silencio Perpetuo, Arcoxia. Va a estar Metamorfosis, Selva, Resistencia, Inocencia Perdida, Istar y Sierra Devastated, banda que también tocó el día sábado en el concierto en el lugar que también pudimos asistir. Eso es el primer concierto de cierre este día sábado 29 de julio. Y el segundo concierto de cierre, es decir, el cierre de la Semana del Rock, se lo llevará a cabo el domingo 30 de julio desde las 11 de la mañana, igual en el Parque de las Diversidades. Cerrarán grandes bandas como Corazón de, Metal, Demencia, lo tuvimos aquí estrenando su segundo disco, hace una ya como un mes de ser, Toque de Queda, Sarcasmo, Sword and Cross, los panes de Power Metal también hacen excelente música, Nebuxis, Consenso Agresivo, vaya ahí a los tiempos que le veo a Consenso Agresivo. Igual a Nebuxis, ah, que ya se habían separado. Yo también. Demolisis, los panas también, saludo a Cristian Javier, a los panas de la banda Demolisis, a Reyes Mesaya. Cristian Barzallo estuvo este sábado haciendo sí, las voces de Chajol. Sí. Así que pilas ahí. Excelente mezcla. Este es un grupazo, Reyes Mesaya, recomendado, pilas ahí. Empedernido es otra bandota que también estuvo por aquí alguna vez. Mandrágora también estuvo por acá y Mercado Negro, así que ese es el día del cierre, el día domingo. Esto es el, lo que hay en la Semana del Rock. En la Semana del Rock. Para la gente que no sabe, ¿cuesta la entrada? No, es gratis. Ah, ya. Por si acaso, como cambiaron de lugar. Bueno, estamos en la lección maestra. Te recuerdo, estás en www.radiocce.com. Nos puedes escuchar y ver en vivo. Hola a la gente que nos está viendo. Hola, hola, hola. Te puedes cargar la aplicación gratuita Radio CCE HD. Te repito, Radio CCE HD. Y uno nos escuchas en los clásicos 940 AM. Y a la gente que puede comunicarse en vivo, tenemos el sorteo para el concierto de este viernes. Ajá, este viernes 28. Va a ser el concierto del señor Igor Icaza y el señor de Argentina, Germán Filipens. Van a hacer un concierto, un tributo al rock argentino. Sí, señor, especial del rock argentino. Tendremos música, harán covers del grandioso Papo, de Pescado Rabioso. Hay que hacer un especial de rock argentino. En algún momento tenemos que hacer un especial, porque esto de aquí es como la cuna del rock sudamericano en sí. Del Cono Sur. Sí, yeah. Y también bandas como B8, Riff, Divididos, Los Gatos, Spinetta, excelente, Charly García, Soda Stereo, Sumo, Arcángel, Animal y mucho más. Este viernes 28 de julio de 2017 en el bar El Lobo, Lizardo García y Reina Victoria. Tenemos una entrada para este concierto, llámanos al 2220-966. Hasta mientras escuchemos el tema Al Amparo del Infierno de Arcángel. Suena, póngale play. Estás escuchando Aleación Maestra. No te asustes, queda mucho por ver y saber que mañana tal vez otra vez esta soledad que hemos ganado ya se nos quite. Que no voy a dejar que este infierno me ampare, y voy a pedirle que a nadie descarte, aunque los que queden tan solo estén tristes. Y aunque te invada la ira por tantas mentiras, tan desubicadas, tan bien colocadas, noticieros de todos los días. Fíjate que somos muchos los que percibimos justicias sendadas, matanzas pagadas, y cuando se callan tantas porquerías. Quiero gritar que no es real el fervor, si rapiña en lo poco que va quedando de amor. Quedando al amparo del infierno, al amparo del infierno. Lo que escuchábamos era el tema Al Amparo del Infierno de la banda Arcángel de Mendoza, Argentina. Su guitarrista principal, fundador, cantante, el señor Germán Filipens, estará ofreciendo un concierto tributo al rock argentino este viernes 28 en el Lobo Lounge Bar junto al gran Igor Icaza. Tenemos una entrada, tenemos pocos minutos más. Sí, tenemos 6 minutos más de programación. Si es que nos llamas en esos 6 minutos al 22-2966, te estamos regalando una entrada para este viernes. Ajá, y pues vamos a hablar un poquito en esta parte final del señor Chester Bennington y su banda Linkin Park, ya pues que él cometió suicidio, aparentemente es lo que dicen, es lo que se publicó mundialmente el pasado jueves 20 de julio. Él tenía 41 años, 6 hijos con 2 mujeres y venía luchando con su adicción a las drogas y al alcohol. Atravesaba una profunda depresión por haber sido abusado sexualmente en su infancia. Ocurrió el día en el que Chris Cornell hubiese cumplido 53 años y también ese día se cumplió 48 años de la llegada del hombre a la luna. Anecdótico. Bueno, no es de mi preferida Linkin Park, de hecho no escuchaba eso, hay que ser sincero. Pero bueno, en el mundo de la música dio muestras de solidaridad, no así el guitarrista de Korn, Brian Welch, que lo criticó fuertemente diciendo que fue un acto de cobarde. Además, porque Brian Welch, recordemos que él también se separó de Korn por esos problemas. Uh-huh. Exactamente. Por problemas de drogadicción, uh-huh, y alcoholismo. Ajá. Incluso en el reportaje, él había mencionado que estaba pensando alguna vez en tomar esa misma decisión, pero que no lo hizo por respeto a su vida, a sus fans, y a sus hijos, a su familia. Hay algunas versiones bien fuertes. Sí, la que te estaba contando antes que de iniciar el programa, uh-huh, es que coincidencialmente la fundación de Chris Cornell y la de Chester Bennington son fundaciones que apoyan económicamente fuertemente a niños que fueron abusados, pero por personas incluso de religiosos, pederastas. Todavía peor aún. Entonces se está investigando ya el caso en Estados Unidos porque es demasiado coincidencial el tipo de muertes que tuvieron los dos. Sí. Personalmente a mí sí me afectó la primera muerte. Chris Cornell sí fue una influencia directa. A todos. No así Chester Bennington, soy sincero. No hay problema. Entonces, no me gustó igual que no sé si lo hizo o le mataron, pero fue justo el día que Cornell hubiera cumplido 53 años. Es anecdótico esa nota. Ajá. Uh-huh. Curioso. Los últimos trabajos de Linkin Park no fueron de nuestro agrado, aún así fue una figura influyente. El último es muy bien criticado, muy criticado. Pero ha sido una figura influyente para las nuevas generaciones, así que escuchemos desde su primer trabajo, Hybrid Theory, un fragmentito nomás, póngale ya porque estamos fuera de tiempo ya, de Paper Cut de Linkin Park. Dele. Comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Y cuando falta un minuto para las 10 de la noche, finalizamos esta edición número 151 de Aleación Maestra. Para nosotros es un verdadero gusto hacer este programa, cubrir los eventos, los fines de semana, poner los estrenos, así que por favor sigan en contacto de este programa. Todos los lunes. Todos los lunes desde las 9 de la noche, a través de... primero van a ser los contactos del programa, ¿no? Aleación Maestra Radio es el fanpage, el email aleacionmaestra666@gmail.com, también el Twitter @aleacionm. Así que pilas de ahí a toda la gente, muchas gracias por su sintonía. Te recordamos que estamos todos los lunes en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. www.radiocce.com, www.radiocce.com. Nos puedes ver en video y en audio. Y hola. Si quieres descargar y escuchar la radio todo el día, incluyendo nuestro programa, descarga la aplicación gratuita Radio CCEHD. Te repito, Radio CCEHD. Y también nos puedes escuchar en los 9:40 AM. Teníamos una entrada para sortear al teléfono en vivo 2220-966. Nadie ha llamado en este último lapso del programa. Ya nada. Ahí vamos a sortear vía redes sociales. Para finalizar esta jornada, ¿con qué lo haremos? Bueno, saludos a Marco Lucio Mejía Quelal, uh-huh, integrante de la banda de black metal de Atuntaki, Origen, play, por enviarnos su material. Suena Origen, Eterna Deidad. Uh-huh. Yo soy Chalo Pilco. Daniel Castellanos, el próximo lunes tendremos un especial netamente dedicado a las bandas internacionales que participan en el Quito Fest. Y ya suena el tema y nos vemos. Estamos en contacto. Bye. Entradas a la venta en Ticket Show. Preventa $30 por día. 20 bandas en escena. Quito Fest, 15 años. sé parte de la historia. El rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Eliminados, amigos, salió.